alma. ¡Vamos, doctor! Siga la fiesta, siga la unión, con la guitarra, con el ratón. Siga la fiesta, siga la unión, que suene el saxo y el acordeón. Siga la fiesta, siga la unión, mueva la chinga su polerón. Siga la fiesta, siga la unión, hasta que caiga su pantalón. Siga la fiesta, siga la unión, con la guitarra, con el ratón. Siga la fiesta, siga la unión, que suene el saxo y el acordeón. Siga la fiesta, siga la unión.